Buenas tardes. Niahan kunawanya que Radio Senda Cristiana Chemushan Pampos y Kiman. Kutawasi Lactamanta Pacha. Han kunawan kashen que Radio Senda Cristiana 99.99 FM. En el atas kashen 4820 MHz onda corta. Kai programanches Cristoan Kalpachanakuson Neshawan Tupatisunches Kayoraspe. Yajamunas hermano ikuna Hampi Arispa Hanta Munakuspa Maipiña Tarikote Ikipas Napayakamuikes Señor Neche Jesucristo Sumasutilampi Napaikichisman Kayoraspe. Kaikunata apayokuspa. Kay Dios pasimenta kapiyokuspa. Cheka mo sa hampo si ikiman. Hankuna niya kalipachakuiches. May pinyakas papas. Kay programanches. Kay siyang arike. Jesucristo ang kalipacharikuson. Nesa programanches. Cheka uyarikuson. Kay anramanunches Antonio Capchanewanches. A Jesucristo sigere. Nispanin kay sumaktaki. Y hermanas en Cristo, doy gracias a nuestro Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, por el talento de inspirar himnos para cantar a Dios. Con mucho cariño, vuestra hermana Teodosia Flores Choque. Thank you.